En el sonido Mauricio Amador, el champion, ídolo. En el aporte de letra un poquito Orlando Rivera, en los efectos especiales y montaje final el señor Gilberto Apont. El programa de hoy va con lo mejor que yo creo y desconocido para muchos de la música disco. Yo podría hacer 10 programas de esto, pero voy a hacer este programa porque me acordé de canciones maravillosas que fueron grandes éxitos en Estados Unidos. Comenzando por este grupo Tavares, un grupo de Bedford, Massachusetts, hermanos, descendientes. Tuvieron un premio de la National R&B Music Society Black Tie Gala en Atlantic City. 6 hermanos, la canción It Only Takes a Minute, pues fue la única canción que llegó a los 10 primeros lugares en los Estados Unidos. Ellos fueron mucho más famosos por el tema Heaven Can Be Missing, Heaven Must Be Missing an Angel. El cielo debe perder un ángel o no tiene un ángel, que eras tú. Con el grupo Tavares, It Only Takes a Minute, 1975. Para otro grupo rarísimo, Double Exposure de Philadelphia, conocidos por una única canción, One Hit Wonder, 10%, formado en el 61, fracaso completo, y en el 76 lograron este clásico que llegó al número uno en las listas de disco. 10% lo grabó Sal Soul Records y fue una canción importantísima. Hey, hey, hey, hey. Eddie Pendergrass hizo parte del grupo Harold Melvin and the Blue Notes en los años 70. El hombre fue importantísimo y tuvo un accidente gravísimo que lo llevó a terminar su vida en una silla de ruedas. Teddy Pendergrass grabó para el sonido de Filadelfia canciones como Close the Door, Only You, pero esta canción es maravillosa y es un sencillo de 1973 que grabó Teddy Pendergrass, conocido como Theodore de Reyes, y se llama Life is a Song Worth Singing. La vida es una canción que merece ser cantada. Con ustedes, señoras y señores, el desaparecido hace 10 años, Teddy Pendergrass. MFSB es el nombre de la banda instrumental de Lion and Huff, que fueron los creadores del sonido de Filadelfia. Estos tipos hicieron trabajos increíbles con Harold Melvin, OJs, The Stylistics, Wilson Pickett, Billy Paul, The Three Degrees, y todo lo que hizo parte McFadden, Whitehead, etc. Hizo parte de un sonido impresionante en los 70s. Hombre, pero tenía una banda de base que se llamaba Mother, Father, Sister and Brother, y con ella siempre tocaban el T.S.O.P., una canción que fue número uno en los Estados Unidos en el 72, y fue para el programa Soul Train. Pero yo me voy más allá, me voy a este tema del año 75, del trabajo Universal Love, y es muy bella y muy disco. Ellos eran de, esto es un poquito, digamos que ordinario, a ellos les gustaba MFSB y la canción era TSOP, y esta se llamaba TLC, era una cosa un poquitico rudimentaria, y TLC significa Tender Love Care, MFSB. Este grupazo, hombre, no tuvo sino una canción en sus éxitos. Pero por supuesto es una canción tremenda. Del año 76, número uno en la música disco. La que estamos promoviendo hoy en los originales. Down to Love Town, de este grupo de soul, que fue fundado hace muchos años, que se hizo conocido por Baby I'm For Real y The Bells, pero que tuvo una sola canción éxito, que se llama Down to Love Town, con The Originals. Perdón, a raíz de ese grupo le puse al programa Los Originales. The Originals. Absolutamente tremenda. Fue el primer baile que me coló mi hermano Julio cuando era un ilegal en el Hotel Fontainebleau en Miami. Yo no podía entrar. Tenía 16 años y por unos amigos bastante perniciosos lograron meterme a la fiesta y para mí fue la experiencia más grande de mi vida. La orquesta era The South Shore Orchestra, eran 70 músicos y tocaron en el ballroom más importante del Hotel Fontainebleau. Le repito, 16 añitos, yo todo asustado. No sé si tomé o no tomé, no recuerdo, seguramente sí, pero no. Yo iba por la música de South Shore Orchestra, dirigida por un hombre latino, italiano, Vincent Montana Jr., que ya se murió el viejo, y que creó el sonido de South Shore Records y la South Shore Orchestra, que tiene, en este caso, 60 músicos en esta canción que vamos a oír, y se cambiaban con el grupo de Filadelfia de Mother, Father, Sister and Brother, y esto es una canción súper linda. nunca voy a hablar mucho de Stevie Wonder porque es el tipo más grande que ha pasado últimamente por la música. Me dio por buscar canción de Stevie Wonder que nadie ponga al aire, y es el corte número uno de un disco maravilloso que se llama In a Square Circle, de donde viene Overjoyed. Por esta canción tiene un toque de fuerza impresionante. No hizo nada en las listas, ni siquiera fue sencillo, pero In a Square Circle fue el número 5 en la chart de álbums de pop y fue el número 1 en las listas de Rhythm and Blues. Y esta canción es bastante diferente a todo lo que han oído, pero muy Wonder. Se llama I Love You Too Much, Te Amo Demasiado, del año 1985. Muy poca gente conoce este grupo LTD. ¿De dónde viene LTD, hombre? Viene de por allá, de Los Ángeles, muy antiguos. Nunca hicieron nada. Solo tuvieron dos canciones exitosas y esta fue una de ellas, que era el puesto número uno de las listas de disco y se llama Back in Love Again. Llegó a Billboard en el número 4 y miren cómo suena de rico, ¿ah? La canción pertenece a otro grupo bastante particular, unos residentes de Brooklyn que pueden ser funky, que tenían las bases de Parliament, de Rick James, de Higher Players, de Bar Case, de Gap Band, pero se llamaron Crown Heights Affair y comenzaron con un éxito brutal en la radio, Dancing, hace muchos años, pero esta canción en particular, pues digamos que fue importante a finales de los 70 sin ser algo muy grande, pero es que el sonido es brutal y se llama Searching for Love. Con ustedes el grupo Crown Heights Affair. We'll be right back. Terminar con un hombre tremendamente brillante. Él murió de un cáncer fulminante. Él vivió solamente 38 años y fue un músico muy conocido por un dance, por un ritmo que se llamó The Hazel. Nació en Washington, cantaba en el coro de su iglesia y montó una de las orquestas más impresionantes. Se inventó un ritmo. Y cuando ustedes escuchen lo que van a tener enfrente en su dial, van a entender el nivel. 70 músicos, este larga duración fue disco Grammy a mejor interpretación instrumental de Rhythm and Blues, y él se atrevió a meterse con una canción dificilísima de Alexander Courage, que es el tema central de la serie Star Trek Viaja a las Estrellas, creada por Gene Roddenberry el 8 de septiembre de 1966. Pues esto es imposible de superar. Si ustedes quieren oír orquesta, si quieren oír el ritmo que se inventó Van McCoy, y si quieren oír disco, esto es lo correcto. Jaime Sánchez Cristo estuvo con ustedes en las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Grafisten. Muchas gracias a mis colaboradores y enseguida la visa múltiple de Emilio Sánchez. estas fiestas sean cercanas, de pocos, con buena salud y en familia. Que sea un momento para respirar, tomar impulso y encarar el 2021 con la mejor actitud. La vida cambia, pero la radio permanece contigo. Un mensaje de RCN Radio.